Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Los 10 discos fundamentales en la historia del rock. El decálogo de Mariscal. Capítulo 5. Nevermind. Buenas noches, bienvenidos, amigas, amigos. Estamos en directo desde los estudios centrales de Rock FM con todo el poder de la radio. Y este equipo de gente maravillosa viajando a través de la mejor música de la historia. Viaje fantástico con Rodrigo Contreras como productor y la colaboración especial de nuestro queridísimo Alberto Mazcuñán. Salud del Mariscal Romero. Tuvimos anteriores entregas con Pink Floyd, con El Blanco de los Beatles, con La Noche en la Ópera de Queen, con el Highway 61 de Bob Dylan, y este quinto es El Ruido y la Furia. Vamos a escuchar uno de los discos que cambiaron también la historia del rock and roll. Un grupo de inadaptados que no seguían ningún patrón establecido crearon esta obra maestra que de alguna forma le dio otra vuelta de tuerca a la historia del rock and roll. Provenientes del punk, querían cambiarlo todo. Venían de una ciudad realmente deprimida, de un ambiente donde después de 10 años conseguían llegar a la cresta. Eso les produjo también la depresión. Era una panda de deprimidos realmente, de gente amarga, triste, decirlo así, que esta obra creció y se parió bajo el signo de la amargura, del desenfado social de una serie de jóvenes que venían ya luchando por mucho tiempo y que de pronto se juntaron los planetas y crearon esta obra maestra. Venían de un disco anterior, el Bless, del 89, que había costado grabarlo $600. Luego vamos a contar toda la historia de lo que significó la grabación, el proceso, lo desgranaremos con todos vosotros. Hashtag del decálogo de Mariscal, web rockfm.fm, Facebook www.facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm. Bueno, estamos todos, ya queremos vuestra colaboración para que os incorporéis a la tertulia. Todo el equipo completo, las canciones listas, y recordad también que aquí hubo un fenómeno muy especial, que fue la irrupción de la MTV, aquella cadena que emitía música todo el tiempo y que cayó justo en el momento en el cual ellos lanzaban al mundo esta canción, Smell Like a Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. La adolescencia, aquella ingenua, muy amarga, creaba un discazo, un temazo de esta categoría que ya arranca este especial, quinta entrega Rock FM. Margarita, mi amor, qué noche la de este día también, 3 minutos pasas, estamos en directo, vamos todos arriba esas plataformas porque empieza ya este quinta entrega de Rock FM, el decálogo de Mariscal y esta canción que ya es parte de nuestra historia, la tuya y la mía también. ¡Arriba todo! Nos queda largo camino en este desgranamiento total de una de las obras maestras, el Nevermind de Nirvana. She's overboard. Tema a tema recorremos esta noche en el decálogo de Mariscal en Rock FM. El Nevermind de Nirvana. Sí, acabaron con el imperio de la laca. Esta es la parte más divertida de los 80. Kiss, todos aquellos grupos de melenas sofisticadas. Acabaron, pero no, porque todavía siguen muy vivos. Era un poco más la historia de siempre. El punk llegó y lo rompió todo. Esto seguía en aquella saga de gente que realmente más preparada, pero con la ambición de terminar con todo, como terminaron con aquel poderío ochentero, también un poco con la supremacía en aquel momento del impacto de los Guns N' Roses. Pero venían sobre todo con ganas, con mucha fuerza en sí mismo, con esa apatía propia de un movimiento realmente increíble. Si uno lo observa desde fuera, para los viejos dicho que como yo, era parte de la magia del rock and roll. Se juntaban los planetas, compañía de disco importante que los absorbe, pasta para grabar, productores ya de moda, y ellos a lo suyo, como si no pasara absolutamente nada. Así terminó la historia, tristemente. Multimillonarios y amargos. Esta es parte de la filosofía de la vida. Pero la fe a ellos mismos también le dio la gloria. Y la gloria estuvo centrada en canciones como esta ya que escuchamos. El segundo corte, In Blood, la cual también fue single y tuvo su vídeo. La batería y todo hay que decirlo. También la incursión de Grohl, que demostró al cabo del tiempo ser un genio absoluto. Escuchen las baterías de este disco. Un trabajo enorme, porque tenía libertad absoluta para esos redobles geniales. In Blood, ya suena. Segundo corte, 9 de la noche... Minutos pasan de las 12 en Rock FM, el decálogo de Mariscal. Disfrútalo en blog. Son los Nirvana Nevermind. Yeah. Vamos, únete con nosotros a este Rock Forum donde analizamos a profundidad, en profundidad, estas obras maestras que nos han deleitado a tantas generaciones ya después del impacto de estos 90s tan especiales. Por eso no hay que perder la esperanza. En este momento seguro que en algún lugar del planeta se está germinando lo que puede ser otra revolución. La música es infinita, los creadores también. Por eso esperemos. Para los que decían en los 80 es que todo se había acabado, no. Vinieron estos desarrapados socialmente que la armaron y muy gorda. Bueno, la portada, hay que hablar de la portada. Otra de las grandes maravillas de la creatividad, de las grandes portadas, carátulas de la historia. El diseño corrió a cargo de Robert Fischer, responsable del departamento artístico de la discográfica Geffen, donde sacaron este segundo disco, y que había crecido escuchando a Led Zeppelin, venía de la escuela de los 70, Yes, Pink Floyd. La idea la tuvo Korn, él quería esto exactamente, más o menos matizado luego. Montó el set en una escuela de natación de Pasadena, estoy hablando de la célebre imagen del bebé con el pito. Por cierto, que algunas cadenas conservadoras en Estados Unidos exigieron, porque el pito era enorme, era un pitazo. Tuvo el diseñador bajar el miembro de la criatura porque hubo tiendas que no quisieron exponerlos en sus bateas. La cuestión es que se fue a esta escuela de natación en Pasadena y allí eligió la imagen de Rick Eldred, un amigo del propio Wellett, al que le pagó $200 por la pose de su hijo, la célebre. La portada tuvo tal impacto que el propio Stone Thorgerson, del cual hablamos, fallecido no hace mucho tiempo, con el tema de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, en la primera entrega, la destacó como una obra absolutamente maestra. Lo cual viene a decir que siempre hay arte y que la música tiene... No hay fronteras para esa creatividad, tanto en lo artístico como en la musical. Todo un halago, indiscutiblemente, de Thorgerson para esta portada ya para la historia. Así que con este preámbulo tan histórico y tan interesante de lo que significó el arte del disco, vamos ya al tema que fue segundo single, otro de los grandes sucesos discográficos de los 90, Come As You Are, este tercer corte del Nevermind. Si te incorporas ahora, estamos en vivo en Rock FM. Buen viaje, buena noche, es hora bruja, pasan 16 minutos de las 12. Este es un clásico de clásicos también, del Nevermind, sonando ya. Vamos arriba, todos escuchando, participando en Rock FM. Come as you are, ven como eres, ven como eres, como eras, como yo quiero que seas, como un amigo, como un viejo enemigo. Tómate tu tiempo, date prisa, la decisión es tuya, no te retrases. Toma un descanso como un amigo, como un viejo recuerdo. Era el tercer corte ya de este Nevermind que desgranamos esta noche en Rock FM. Amigas, amigos, un saludo cordialísimo. Gracias por la sintonía. Esto solo lo puedes escuchar en estas cadenas de emisoras donde el arte del rock es parte importante de la cultura, en palabras mayores. Bueno, la producción, realmente lujo, porque Wallace hizo la mezcla, lo que podríamos llamar la postproducción del material, y Wallace fue realmente el agobio que tenía el productor Vic, porque le estaban comiendo el coco. A la hora de mezclar, todos querían meter mano y dijo, no, vamos a buscar algo exterior. Como había mucha pasta, el tal Wallace había estado con Madonna. Si lo llegan a saber, no lo elige. Pero había trabajado con Slayer y esto es lo que les animó a elegir a Wallace para lo que fue la terminación, la masterización del trabajo. Pero Vic cuenta una historia muy bonita y que tiene algo que ver con los Europe. Fíjate por dónde los suecos están metidos en la historia de los Nirvana. Es mágico el poder del rock and roll. Decía y lo contaba él a la revista Rolling Stone. Fuimos a grabar a Sound City, allá en el Valle de Los Ángeles. Pasamos unos 16 días en el estudio. La banda paraba en los Oakwood Apartments, que hicieron mierda. Comida chatarra y cerveza y discos desparramados por el piso y casetes y guitarras y cuerdas de guitarras y palos de batería. Y Kurt había hecho dibujos y escrito letras en las paredes. La banda Europe, que había pegado un exitazo con la canción The Final Countdown, estaban parando en el mismo hotel. Así que ahí estaban estos rubios escandinavos con sus novias en la pileta, en la piscina, y Kurt llevaba la guitarra allá. Y los Nirvana se sentaban cerca del agua y componían canciones sobre los Europe. Eran definitivamente punks. Jodían todo lo que podían. Esto dijo el productor Vic de la que fue aquellos días en Los Ángeles de producción y de elaboración de canciones que ya venían realmente preparadas. Porque el proceso no fue precisamente rápido, por cuanto que había mucho en juego de cara no hacer un número uno. Nadie pensó que iban a desbancar a Michael Jackson del número uno de las listas de Billboard. Pero sí que el disco, ya desde este primer tema, muchos dieron de alguna forma el campanazo de que aquello olía a hit, viniendo a pesar de dónde venían. Y nada más, esta era un poco la historia de lo que significó la producción, que tuvo un contexto muy variado. Aquí estaba también canciones como el Bread, el Educar, algo así, donde venían a decir cosas muy interesantes de tantos de las elucubraciones mentales que tuvo y que le llevó realmente, tristemente, a la tumba a Kurt Cobain. Amigas, amigos, cuarto corte, Bread, era el tema, algo así como Educar, donde se habla eso precisamente de la presión a la que ellos estaban sometidos, de esa infancia tortuosa que desembocaba en canciones como esta. Oh, el grito desgarrado, ese poder que tanto a Vic le molestaba también porque le hacía bajar los tonos de los gritos. Siempre había una mala leche en Kurt Cobain, realmente aplastante, como se nota, hasta en los puentes de las canciones de este Nevermind, del cual Grohl dijo, con relación a Kurt Cobain, que a él lo que más le importaba era la música. Hay muchas elucubraciones también sobre las letras y realmente siempre decía lo mismo, que era las gilipolleces que se inventaban los críticos buscándole vueltas a sus letras. Esto lo dijo muchas veces, bueno, las pocas veces que se pudieron entrevistar algunos periodistas con él, Kurt Cobain, en torno a los retorcimientos que se buscaban por sus letras. El disco se iba a llamar Sheep, Oveja, y bueno, como nota anecdótica, nuestro queridísimo Paco Gamarra nos apunta que Andy Wallace, productor, reitero, estuvo hasta con Madonna trabajando, vino a España en los 90 a grabar un disco de seguridad social, Esta es una anécdota anexionada a la historia también del gran Wallace con los Nirvana. Bueno, pues estamos ya en la parte de las influencias de Nirvana en nuestro país. Jorge nos está escuchando, el gran Vileya también, que es hijo del Nevermind, es otro de los hijos de Kurt Cobain. No con tanta amargura, porque es un tipo divertido y aparte que es gran colega nuestro y que nos estará escuchando y le mandamos un beso. Las influencias fueron muy grandes. Nirvana iban a contracorriente del hard rock y el pop que se venía en aquellos tiempos escuchando, naturalmente, aunque se intercalaban con un lado amplio y más comercial que atraía mucho más allá de la escena de Seattle donde nacieron. Lo que cautivó de la música de Nirvana ya no fue precisamente su originalidad, sino la fusión de tantas influencias diferentes. Había pop. En la última parte del disco, esos tres, cuatro temas son realmente de una influencia Beatle, hasta Beatle también. Nunca lo negó. De hecho, hay una anécdota muy divertida. Cuando su hija va a la casa donde él crece, con su tío, creo que fue con su tío, descubrieron, allí tenía un montón de cosas guardadas. Y ella se encontró dibujos de Eddie de Iron Maiden. Y ella es curioso porque no lo sabía que su papá había hecho dibujos de Eddie de Iron Maiden. Y reflexionó porque a ella le había pasado lo mismo de pequeña. Había dibujado a Eddie y dijo, es una cuestión genética. Porque sin saberlo, entre las cosas que encontró cuando su padre se suicidó, había, reitero, pasión también de Kurt Cobain por la obra de los Iron Maiden. Qué curioso todo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que las influencias son enormes, o sea, marcaron un antes y un después. Pasó lo mismo que con los Pistols. Gente que no era capaz de atreverse a cantar y a meterse en la pomada del rock and roll, de soul business, vieron que era fácil, que solo había que ponerse una camisa a cuadros y un hacha, madre mía, yo he venido con camisa a cuadros, estos dos no, y triunfar. Había que tener talento y hacer canciones también como esta, que ya suena, como estas dos, que suenan, y seguimos corte a corte, tema a tema, con este Nevermind de Nirvana, ocupando la quinta entrega del decálogo de Mariscal en Rock FM. Disfrutadlas como nosotros, estas dos entregas nuevas, que vamos hacia el camino final de lo que es. In our days, 'cause I found God. It's okay, my will is good. Yeah, yeah.

Son 13 temas. Sí, vamos a escuchar esta noche el tema oculto, como hicieron los Beatles en Abbey Road del 69. Sorpresa nos da la vida, sorpresa nos da Rock FM. Vamos a escuchar el tema oculto al final, por si no lo sabías. Son 13, no 12, tal como aparece en el vinilo con el que hemos empezado. La importancia de Dave Grohl, recordad, 10 de mayo del 65 nace Chris Novoselic, 20 de febrero del 67 nace Kurt Cobain, 14 de enero del 69 nace Dave Grohl, el más joven de todos. En 1990, un año después del primer disco, Blessed, las tensiones comenzaron a crecer a medida que Cobain forzaba su voz mientras grababa Lithium y discutían sobre el estilo de batería de Chuck Channing, que acabó saliendo de la banda, así, directamente. La grabación se suspendió hasta que un día Cobain y el bajista Chris quedaron impresionados por la batería de Dave Grohl, enorme, durante un concierto de Scream, la banda de Grohl. El sonido que el nuevo fichaje imprimió a la banda, a la base rítmica del grupo, fue absolutamente clave con su estilo a los Bohan. Y quiero meter aquí una pequeña cuña, porque en el 16, cuando el Mariscal llegaba a Rock FM, nos fuimos a Londres a escuchar las cintas de la BBC con Jimmy Page. Y allí departimos y recordamos que en el 2007, el regreso único de Led Zeppelin en el O2 de Londres, yo estuve viendo ese concierto como uno de los pocos invitados periodistas del mundo, aquel regreso justamente con Dave Grohl. Saltábamos cada vez, estaba Chuck Smith, el batería también de Red Hot Chili Peppers, entre los invitados. Estaba Dave Mustaine, el loco, y nos abrazábamos cada vez que sonaba. Yo observé cómo Grohl estuvo todo el concierto como un nubilado. Entiendo esa pasión y emoción a los Bonham, como ellos mismos destacaron de su colaboración en temas también como este que ya llega, que además tiene una anécdota muy especial que luego os cuento. A los Sex Pistols la armaron en la BBC justamente con esta canción con la cual terminaban sus conciertos. Rock FM, el decálogo de Mariscal. One baby to another says I'm lucky to meet you. I'm done. Time of through to 45 minutos pasan de las 12 de la noche. Estamos muy felices y contentos. Se nos vuelve a hacer corto esta descarga sonora con la quinta entrega del Decálogo de Mariscal en Rock FM. Amigas, amigos, un placer enorme. Los dos cortes de este Nevermind de Nirvana, el Territorial Peasants y el Drang You. Las meadas territoriales, unos temas polémicos también que tenían problemas para radiaciones en las radios más conservadoras, y el Drain You, drenarte. Os iba a contar una historia del Meadas Territoriales. Por cuanto en el 91 van a Londres, le dan un programa en la BBC y a los Sex Pistols la arman. Iban a tocar el Lithium, pero sobre la marcha Cobain dijo: no, le vamos a dar a esto, vamos a repetir lo que hicieron en el 75, en el 76 los Sex Pistols. Cambiaron un programa típico María Teresa Campo, imaginaros. Empiezan con las meadas y se arman un quilombo, rompieron todo. Luego la compañía pagó un pastón a la BBC porque no perdonaron nada, pero la armaron y ahí empezó ya. Aunque la banda ya con Blitz habían tenido éxito en Inglaterra, todo hay que decirlo. De hecho, la copia que tengo yo de ese primer disco vino proveniente de Inglaterra, de una independiente, un poco como la historia de Metallica también, este tipo de bandas de comienzos muy, muy abajo. Es una copia traída de Inglaterra, cual el grupo ya en esos comienzos tuvieron un arraigo especial entre esa juventud desencantada inglesa. Y de eso precisamente vamos, porque con ellos cambia el rumbo, la moda, la industria. La generación X, ahí estuvieron aquellos nacidos entre el 60 y los 80, ¿no? Descreído, creció a la sombra de varios hechos históricos devastadores, ya sabéis, Vietnam, el Watergate. Las tasas de divorcio más altas en la historia de Estados Unidos se dieron también en esas décadas. Todo se derrumbaba frente a los ojos de esta generación desencantada, agobiadísima. La canción y el videoclip de Smells Like a Teen Spirit, con su incómoda descarga de energía, actuó como un espejo en el que jóvenes de medio mundo se vieron reflejados de repente. Y así todo estaba cambiando de una forma vertiginosa. Una palabra como grunge, que no quiere decir nada, se convirtió en una etiqueta comercial, ya lo sabéis. Ahora se ven a las modelos tirándose el moco, con los pantalones rotos. Esto es lo que trajo también el movimiento. El propio Cobain, que había sido el chico menos guay de su instituto y que había aguantado burlas y palizas, sí, le caneaban así. veía cómo su imagen se comercializaba porque era lo que estaba de moda, en lo que quedaba bien en algunos pintamonas. De repente ser un inadaptado era ser guay. Y todavía a mí me claman los cielos de ver a esa gente con los pantalones rotos. Los africanos ahí cruzando el estrecho y la gente rompiéndose los pantalones. Bueno, que luego el domador me da la caña. La industria musical fue la que cambió de manera más radical y duradera a raíz de Nevermind. Fijaros, las compañías discográficas se lanzaron de cabeza a Seattle y en todo el planeta para lanzar cualquier grupo de la ciudad para intentar convertirlos en los nuevos Nirvana. Alice in Chains, The Soundgarden fueron redescubiertos para un público general y nuevas bandas como Pearl Jam se convirtieron en la nueva sensación de la temporada. Hay que tener fe. Se puede cambiar el planeta, la vida, el movimiento. Lo que hay que tener es esfuerzo, trabajo y fe. Esta es una demostración, el caso de estos chicos que vendieron más de 30 millones de discos con temas también como este, porque ya nos vamos al corte exactamente. Estamos en el corte número 9, el Lounge At y Stay Away, el 10. Sonando en Rock FM, lo desgranamos, lo analizamos contigo, colabora Nirvana, Nevermind. Diálogo de Mariscal en Rock FM. uno de los temas más con más acritud cantado por Kurt Cobain en este Nevermind que estamos recorriendo ya en el corte número 10. Este Stateway con el Lunch Act también forman el 9 y el 10 de este disco que estamos compartiendo contigo y de alguna forma poniendo en su sitio como uno de los grandes de la historia. Un disco que me trae el recuerdo, cómo no mencionarlo, de las visitas a nuestro país, concretamente en la ciudad en la que yo vivo. También estuvieron en Valencia y en Barcelona, pero sobre todo en Madrid. Tocaron en el 92, en julio, en el Palacio de Deportes de la Comunidad, el viejo palacio, ahora remozado, y también en febrero del 94 en el ya desaparecido Palacio Pabellón de Deportes del Real Madrid, donde tenían la ciudad deportiva, que ahora son cuatro rascacielos muy grandes. Recordad que aquel concierto fue 8 de febrero del 94, prácticamente en Roma. El 22 ya hubo un primer intento de suicidio después del concierto. El día 23 lo confirmaría su mujer más tarde, cuando ya la tragedia sucedió en abril. Hubo un intento de suicidio, aquel concierto célebre en Alemania, el último. Vuelven a Roma, se recluye, problemas de estómago, mil problemas, las historias y sobre todo la heroína. Hay que decirlo claramente, la droga mata y hay que huir de las drogas. Imaginémonos si este hombre no se lo lleva las drogas, lo que podía haber dado la historia del rock and roll. Así que de drogas nada, porque la droga arruinó a este trágicamente personaje tan joven que entró en el tristemente célebre Club de los 27, donde estaban Janis, donde estaba Hendrix, donde estaban tantos de los que se han ido demasiado jóvenes por la puta droga. Esta es la realidad. Así que este agobio, esta tristeza, nos dejó sin uno de los genios más grandes de la historia del rock and roll. Reitero la historia porque realmente es la nuestra y es la tuya también. Récords también de este disco, muy importantes. Recordad que se calcula que ha vendido más de 30 millones de copias en su lanzamiento. Desbancó al Dangerous de Michael Jackson, que era número uno indiscutible. Según la revista Rolling Stone, Nevermind ocupa el puesto número 17 de su lista de los 500. ¿Recordamos los en la nuestra dónde están? Las canciones, sí, está arriba, arriba, arriba del todo. También decir que para Rolling Stone y para nosotros, el mejor disco de los 90. Estaría en el número uno de los 90. Smells Like Teen Spirit fue escogida por VH1. La canción más importante de los años 90 para nosotros también. Y decir que es otro canal de televisión que vamos a escuchar ya con aquel recuerdo mío de los dos conciertos donde no se llenó y ya el último fue un desastre total. Por compasión, recuerdo que tanto en la Heavy como en la Kerrang, que publicábamos en aquel tiempo, por compasión fuimos indulgentes con lo que fue el espectáculo de un tipo ya totalmente drogado, pasado de todo y en un concierto lamentable. En poco tiempo, prácticamente dos meses, se mataba. Es la historia triste que reitero, por la puta droga. Hay que pensar eso, que es parte importante del rock and roll, pero también no pasarse en absoluto. Bueno, dos canciones más, estamos terminando, pero no te vayas todavía, porque tenemos el disco, el tema oculto, el tema oculto que habéis escuchado muy pocas veces y que esta noche os invitamos a escuchar con nosotros. On a Plane, el 11, los dos últimos temas son quizás los dos temas más tristes del disco, tocados ambos en un unplugged de la MTV. De este disco también se incluyó Come As You Are. Es una de las letras más profundas de la obra de Kurt Cobain, primordialmente, del trío. Something in the Way es una canción autográfica de Kurt. Cuando vio bajo un puente, al separarse de sus padres, vio su propia vida reflejada, aunque de esto hay bastantes leyendas, por cuanto un crítico dijo que no podía haber dormido por el puente porque el río pasaba y se lo llevaba. Pero bueno, queda en la leyenda un poco el que fue muy pobre, el que vivió una vida gran realmente, y es esa separación la que le creó un traumatismo que es parte también de su propia desgracia. Aquí están los dos temas, son las ya casi las 12 de la noche, tenemos un tiempito, no te vayas, buen viaje, disfrútalo. Rock FM, los miércoles son nuestro, el decálogo de Mariscal en Rock FM, quinta entrega, Nevermind, Nirvana. Diálogo de Mariscal en Rock FM. Sprung a leak, and the Vale arder que quemarse. Grandes admiradores de Neil Young, esa filosofía un tanto urbana, campesina, también fue parte importante del movimiento grunge. Decía, debajo del puente la nona ha saltado una gotera y los animales que he entrampado todos se convirtieron en mis mascotas. Muy coherente la letra, todo hay que decirlo, el tema más popero del casi ya al final de este disco, prácticamente el último tema oficial, el 12 y este, Something in the Way. Recordad porque en las primeras tiradas del CD estamos hablando ya de los 90. Es importante ubicar esto, y sobre todo para DJs como yo, que trabajaron mucho tiempo y que he visto todo el proceso desde el pop. Yo empiezo prácticamente con la caída del pop, con el resurgimiento de lo que significó la progresía para desembocar en el sinfónico, en el hard rock, en el heavy rock, en el punk. Todo esto parecía que se acababa la historia, que no había más, lo que ahora repiten algunos. Y cuando se mueran estos, ¿qué va a pasar? Pues nada, van a seguir produciéndose más talento, porque la música no cesa y el talento tampoco. La cuestión es que este tipo de grupos, este tipo de gente han aportado algo desde un comienzo, como decía al principio, prácticamente un grupo de desarrapados que no seguían ninguna norma y que iban totalmente a su bola y crearon otra cultura, otro sentimiento musical desde la nada prácticamente, en una era en la cual ya, recordad, moría, entre comillas, el vinilo, terminaban etapas, se venía el PC, llegaba la MTV y, atentos, muy importante, el CD. Recordad que cuando llega el CD se acababa el mundo. Mucha gente tiró sus discos, se encontraban los discos en los basureros. Ahora se quieren cortar las venas los que los tiraban. La cuestión es que esta generación X viene de aquella eclosión que significa también un cambio de década. Fijaros dónde hemos llegado, lo que nos quedaba por ver, apasionante y emocionante. El CD que yo tengo sí tiene esta pista oculta, porque ya en los últimos tiempos no se editó esto, no se lanzó. Yo tengo el original, porque en aquel tiempo se sacó, prácticamente se hicieron muy pocas tiradas de vinilo. Este tema, el llamado Endless, Nameless, sin fin, sin nombre, Endless, Nameless, es un tema que si tú, mi CD, termina la canción, el Something in the Way, y verás que el lector sigue marcando los segundos y los minutos. Si te quedas un poco traspuesto, o te quedas un poco agilipollado, con perdón, imagínate que estás haciendo algo y estás escuchando el disco. De pronto, termina el Something in the Way. Bueno, pasan como 8 minutos y de pronto, por arte de magia, aparece este tema que es el oculto, la pista oculta. No tiene 12 como en el vinilo, que no se podía hacer esto, pero sí 13, oficialmente, sin consignar en ninguna parte de los créditos en este Nevermind de Nirvana. Es una historia realmente apasionante y emocionante de otro de los guiños que ellos hacen a la historia de la música. Por cuanto esto ya lo habían hecho los Beatles en el Her Majestic del Beatles 1968, el Abbey Road. Amigas, amigos, un placer enorme. La semana que viene más tendremos nada más y nada menos, no sé si decirlo, no lo voy a decir, preocuparos, porque esto es una entrega lujosísima de una producción de todo el equipo de Rock FM con mucha gente trabajando para preparar este documento sonoro que lo podéis volver a escuchar en los podcasts de Rock FM, en iTunes y en nuestra web. Ahí están todos los 5 que hemos hecho para que los disfrutes. También tú participas y tus comentarios son muy importantes de cara a los próximos discos de este Decálogo del Mariscal en Rock FM. Me acompañaron, como cada noche, Rodrigo Contreras, grande amigo, un placer enorme, y Saxoman Albert Mazcuñán, dale caña. Terminamos, si te has dormido, te lo has perdido, Margarita no, resiste. Todos resistimos como resistieron estos y llegaron a la cresta. Atentos, esto casi 6 minutos, casi 7, son de una improvisación muy vanguardista, como los discos de los 60. En Rock FM solo puedes escuchar este documento cultural sonoro en forma de fórum musical donde todos participamos para encubrar obras maestras como este Nevermind que nos ocupó esta noche. Amigas, amigos, un placer enorme, os queremos. Hasta la próxima entrega. El decálogo de Mariscal en Rock FM.